Bienvenidas y bienvenides a Ruda FM, el podcast feminista made in Murcia. Ya tengo ensayado lo que te diría si nos encontramos. Nos sumamos con esta nueva entrega a las actividades de apoyo para la absolución de la compañera Sandra, represaliada por el 8M de 2018. La historia de Sandra es un fragmento de nuestra historia reciente y queremos colaborar con este programa a que su historia se escuche y animarte a difundir, apoyar, cómo y desde donde puedas. Vais a escuchar a continuación a nuestra reportera Ruda Mauri, quien entrevistó no solo a Sandra, sino también a Resu, madre de uno de los tres jóvenes de las vías. Os podéis imaginar, ¿no?, la angustia, la impotencia de esta situación, lo largo del proceso y lo que supone, ¿no?, esperar algo así. La lógica de la ley Mordaza sigue impregnando todo el proceso judicial al que se enfrentan y son un claro ejemplo de vulneración de seguridad ciudadana. También participan en el programa Sisa, Pepa y Olvido, quienes desde su participación y perspectiva como activistas feministas y vecinas relatan cómo fueron los acontecimientos de esa jornada del 8M de 2018 en la ciudad de Murcia. Las vecinas de Murcia vivimos demasiados momentos de tensión durante los años 2017 y 2018. Y solo gracias al compromiso de personas que no desistieron en sus aspiraciones legítimas, aun cuando los gobernantes de entonces intentaron imponer la represión y el miedo al diálogo, hoy llega la alta velocidad a Murcia en condiciones de seguridad y sin muros. Para que esto haya sido posible, muchas vecinas y vecinos han puesto el cuerpo para pedir algo tan legítimo como que un muro no dividiese la ciudad y que el tren llegara soterrado a la ciudad de Murcia. Ninguna locura, ¿no? El tren ha llegado soterrado, es una victoria, pero hasta que no se absuelva a Sandra y a los tres jóvenes de las vías, las heridas de la represión policial continúan abiertas. Es una cuestión de justicia social y de derechos humanos. Si se pudo soterrar el tren, también hay que soterrar la ley Mordaza y lograr la absolución. Comenta la filósofa Sara Ahmed en su libro Vivir una vida feminista que los archivos del movimiento feminista son frágiles y consideramos que lleva razón. La historia de Sandra se teje en un contexto de huelga feminista en 2018 y desde nuestro territorio, desde la ciudad de Murcia. ¿Quién contará estas historias? Montamos este programa para apoyar a Sandra y a los jóvenes de las vías con la intención también de proporcionar un documento sonoro de la historia reciente de la ciudad. Además, hemos recuperado algunos audios de las manifestaciones en las vías, de la resistencia vecinal y de toda esa Murcia hermosa que se echó a la calle a gritar que no queremos muros. Entre ellas, queremos destacar y saludamos desde aquí al colectivo Pussy Pipas Desafiantes, que desarrolló una acción preciosa junto a la activista María Galindo en julio de 2017. Estás escuchando Ruda FM, el podcast feminista made in Murcia, y yo soy Irene Bibop, a los mandos de este podcast casero que arranca ya. Contrato insanidad y el trabajo de la casa no se reparte jamás. A la huelga, quien esta vez la pena no voy a hacer. A la huelga, quien, a la huelga, todas a la huelga vamos a ir. Privatiza la enseñanza, no la podemos pagar, pero nunca parecimos en los temas a estudiar. A la huelga. Uno de los hitos del movimiento feminista es sin duda la huelga internacional del 8 de marzo del 2018. Durante toda la jornada, las mujeres organizadas por los movimientos feministas denunciaron la precariedad laboral, la brecha de género y las violencias machistas. Esta huelga tuvo una repercusión importante en diferentes sectores. Fue de relevancia los paros en educación, el trabajo de los cuidados, algunos grupos también hicieron huelga de consumo. Los sindicatos estimaron que más de 5 millones de mujeres participaron en la huelga, con manifestaciones masivas por todas las ciudades del país. En Murcia, la CGT registraba una propuesta de 24 horas, mientras que la UGT y Comisiones Obreras secundaban paros de dos horas. Las concentraciones y protestas de la mañana dieron paso por la tarde a dos manifestaciones multitudinarias que partían desde la Plaza de España en Cartagena y desde la Plaza de la Fuensanta en Murcia. Es difícil cuantificar el número de participantes en una manifestación en Murcia. En Murcia ocupó desde la Gran Vía hasta el paso nivel de Santiago el Mayor, lugar donde tres mujeres del movimiento feminista leyeron el manifiesto. En este conversatorio vamos a rememorar este hecho histórico con Pepa, con Sisa, activistas feministas con una larga trayectoria en el feminismo de la calle, Olvido, integrante del movimiento feminista de Murcia. También vamos a conversar con Sandra, activista de la plataforma de afectados por la hipoteca, actualmente imputada por la actuación policial en la manifestación por la manifestación del 8 de marzo del 2018, y con Resum, madre de uno de los jóvenes que fue imputada en la lucha vecinal por el soterramiento de las vías del tren. Bueno, pues aquí estamos muy bien acompañadas. ¿Cuál era el contexto social en que se desarrolló el 8 de marzo del 2018, Sandra? Hola, buenas tardes. No podemos olvidar que el contexto de la huelga del 8 de marzo de 2018 es un contexto internacional. Había un llamamiento a nivel internacional de todas las compañeras a hacer una huelga de 24 horas con el objetivo de demostrar que si las mujeres parábamos, se paraba el mundo. De hecho, ese fue el lema que encabezó la mayoría de manifestaciones y movilizaciones que se hicieron a lo largo de todo el Estado. Hay que recordar que en Murcia, aparte de la huelga convocada de 24 horas por parte de CGT, que fue secundada en todos los municipios y localidades por un gran número de mujeres, también hubo movilizaciones y actos días previos y también el propio 8 de marzo en la mayoría de localidades donde participaron muchísimas compañeras, siendo un gran éxito de convocatoria. Desde la organización de la jornada de la huelga, ¿cuál era el itinerario Olvido? Cuéntanos un poco, porque tú has estado ahí a tope. Bueno, sí, todo esto tiene una organización a nivel estatal, o sea que todas estas movilizaciones y esta unidad no sale de la nada, sino que durante años hemos estado a nivel estatal reuniéndonos en diversas zonas del Estado español, mujeres, 400, 500 mujeres, para intentar organizar algo potente y que se notara de nuestras reivindicaciones. Y bueno, aquí en Murcia, ya en concreto, que nos unimos, como ha dicho Sandra, a toda esa vorágine, no solamente el día de la huelga, sino previamente muchísimas actividades de todo tipo en los mercados, yendo a las cárceles, a la puerta, vamos, para protestar también por las mujeres que estaban allí dentro, y en muchos sitios diferentes hicimos pues también actos, no solamente fue un solo día. ¿Qué ocurre en Murcia? En Murcia estábamos todas las feministas unidas porque además nos trazamos como objetivo llegar hasta las vías. Esa era una de las reivindicaciones para apoyar a las mujeres de las vías en concreto. Y claro, había una unidad total hacia partir desde la Gran Vía, como siempre, pero llegando hacia ese lugar. ¿Cómo se ha desarrollado la jornada ese día? ¿Cómo lo has vivido, Sisa? ¿Cómo lo has vivido, Pepa? Pues mira, yo ese día lo recuerdo de subidón absoluto. Nosotras, con nuestro colectivo de 8 de marzo desatadas con Katana, quedamos por la mañana bien temprano en el mercado. ¿Te acuerdas? ¿Os acordáis, no? Y entonces hicimos piquetes informativos ahí en el mercado de abasto, en el mercado de los jueves. También estuvimos por consejerías, incluso los funcionarios de las distintas consejerías nos apoyaban en el piquete, ¿no? Ahí es como que estaban con nosotras. Fue un día de calle y luego recuerdo que nos fuimos donde, porque las principales plazas de Murcia estaban llenas de mujeres, no sé si lo recordáis, ¿no? Y entonces, pues ahí que nos unimos, fue un día muy chulo porque nunca, nunca, nunca habíamos visto tantas mujeres el 8 de marzo en la calle así, tan al oeste. Además, comenzamos súper tempranito con una quedada en delegación del gobierno y fue fantástico porque éramos en principio un grupo de mujeres pequeñas, muy potentes por supuesto, pero pequeñas por la altura de los hombres, no por otra cosa. Y había tres coches de Policía Nacional para, sí, en previsión de lo que tuvieran que, en fin, por si nos tenían que disuadir de nuestra resistencia feminista, ¿no? Y comenzamos allí con nuestro megáfono en mano a gritar nuestros lemas y acercándonos a la gente, y fuimos además muy, muy bien recibidas. No, cualquier puesto del mercado, cualquier mujer que pasaba, que fue ahí, era como tú decías, ¿no? Un día de hermanamiento y de alegría, de lucha y de reivindicación, pero también eso de hermanamiento, ¿no? De, jolí, ¿cuántas somos? ¿No? ¡Qué barbaridad! Esto no lo habíamos visto nunca. Sí, me parece que también organizamos una comida general, sí. Cerca de la universidad, en ese jardín. En las vías. Y en las vías. Sí, fue, sí, es verdad. Que fue en las vías la acampada, porque era ahí el motivo. Que otras veces ha sido precisamente al lado de la universidad, pero ese año, en concreto 2018, fue una comida general allí, de hermanamiento, o sea, que es que estuvimos todo el día juntos. Sí. De hecho, creo que, ¿no? Recuerdo que había un grupo de jóvenes que se organizaron precisamente para cocinar, sí. Compañeros, ¿no? De diferentes, me parece que universitarios o de diferentes colectivos, sí. Se organizaron para cocinar ese día. Ellos. ¿No? Eso, y ellos cocinaron e hicieron un gran recibimiento a todas las que estábamos, ¿no? Por ahí. Fue muy, sí, bonito, ¿no? Cuando llegamos a mediodía, sí. Que estábamos llegando a las vías, que llegaban los piquetes, y estaban ya con la comida medio preparada, con todo organizado, y hubo como un recibimiento. Y como dice la compañera, como dice Pepa, ver cómo, no sé, como de repente la policía nos veía como un sujeto político activo, ¿no? Como nos veían, y era como, oye, que el 8 de marzo ya no es un paseo por aquí, que están convocando huelgas, que están aquí en la puerta de la consejería o que están aquí en puerta de delegación de gobierno, que tenemos que venir y que a ver cómo reaccionan, porque han convocado una huelga. Era muy bonito ver cómo éramos preocupantes, pero también cómo se recibía ese gran apoyo por parte de todas las compañeras que estaban en todas partes diciendo, yo no puedo, cómo se colgaban pancartas desde las, sí, ventanas, cómo, sí, se colgaron delantales, cómo, sí, se animó a que participaran los cuidados, que si eran los grandes olvidados, y esta huelga se le incluyó y se dijo también, vamos a señalar que esto está ocurriendo. Fue un día muy bonito. Se puso, sí, una pancarta muy grande, muy bonita, de las mujeres, tenemos fuerza para parar un tren, sí, en ese, sí, contexto de la comida, que luego lo llevaron en la manifestación, las mujeres de las vías en concreto. Pues sin duda ha sido un hecho tan trascendental, ¿no? Para todas las que hemos vivido ahí con mucha fuerza y bueno, pues no hay que olvidar nuestros gritos, ¿no? Al grito de no estamos todas, faltan las asesinadas, no estamos todas, faltan las presas, ninguna mujer es ilegal, que viva la lucha de las mujeres, o vosotros machistas sois los terroristas, no quiero ser tu piropo, quiero ser tu respeto, o voy a ser la mujer que me dé la gana de ser, ¿no? O sea, son algunas de nuestras frases que también se escuchaban por las calles, tanto en el recorrido de los piquetes, pero también en la manifestación con mucha fuerza, ¿no? Bueno, pues también se oían los lemas, ¿no? Las mujeres tenemos fuerza para parar en un tren, como ya comentaba también aquí Olvido, las trabajadoras del sexo también somos trabajadoras, estoy donde quiero y debo estar, vivas, libres, diversas y unidas. Otro de los lemas significativos de estas jornadas fue mujeres a las vías, ¿no? Esto con el contexto también que hacía en su inicio Sandra. En la manifestación también se escucharon cánticos a favor del soterramiento. Thank you. Resu, ¿cómo has vivido el 8 de marzo del 2018 a sabiendas que, como consecuencia de las movilizaciones contra la llegada del AVE en superficie, el 3 de octubre del 2017, la noche en que se produjeron disturbios en las vías, tres jóvenes fueron señalados entre los miles de manifestantes, ¿no? Y uno de esos jóvenes era tu hijo? ¿Qué ha significado todo ese movimiento en, en ese contexto personal, ¿no? Que estabas viviendo? Pues sí, nosotros, bueno, yo personalmente soy una persona muy concienciada en la lucha y la reivindicación de todos estos derechos, ¿no? Y en concreto hemos estado muy vinculados, no solamente yo, sino como familia, y yo estoy muy orgullosa de que mi hijo también estuviera en esa reivindicación de solicitud de pedida del soterramiento. Y ese día ya lo viví, porque ya había pasado el día 3 de octubre del 17, lo viví con bastante incertidumbre. Como activista, que también soy de Amnistía Internacional, ese día también estuvimos en la misma manifestación, incluso creo que por la mañana en la plaza, lo que es la Plaza Belluga, que también se hizo una concentración muy grande. Es decir, el miedo que nos querían meter, porque ya había pasado lo del 3 de octubre del 2017, no consiguieron del todo, porque nosotros somos personas que vamos para adelante y que lo que creemos justo lo seguimos defendiendo. Pero eso no quita que estaba viendo que cuando por la tarde, por la noche, se llegó a las vías y que yo precisamente no pude llegar, me tuve que quedar unas bastantes calles antes porque ya vi que había revuelo, que se paraba, lo viví con mucha, o sea, con mucha inquietud, puesto que ya conocía los hechos que a mi hijo, ese día 3 de octubre, a la semana, lo llamaron por teléfono y le dijeron que se fuese a comisaría para detenerlo, ¿no? No sabíamos todavía qué acusación había, pero los llamaron para ser detenidos, o sea, los llamaron por teléfono. Entonces, lo sentí con mucha incertidumbre, con mucho miedo, pero eso no quitó que, a pesar de todo, estábamos ahí y estábamos apoyando. También tengo que decir que ya después, a lo largo de todo el proceso, sí que he sentido mucho el apoyo de todo este movimiento feminista, de muchos colectivos, que desde el primer momento, cuando ya tuvimos la acusación y cuando ya sabíamos que les pedían 5 años de cárcel por una cosa y 3 por otra, es decir, en total 8 años de cárcel a 3 jóvenes que estaban como las 3 o 4 mil personas que estábamos allí, que no habían hecho nada absolutamente, y que por unas declaraciones de unos policías, solamente con su verdad, montaron todo ese proceso que hemos estado durante 5 años padeciendo. Entonces, yo me siento muy agradecida a todo este movimiento, porque no ha cejado ningún momento de apoyarnos y de estar con nosotros, y sobre todo porque eso me ha dado el convencimiento de que estando todos unidas, se pueden conseguir las cosas, y hemos conseguido que el soterramiento sea así. Bueno, las vecinas de Murcia hemos vivido demasiados momentos de tensión durante los años 2017-2018, y solo gracias al compromiso de personas que no desistieron en las aspiraciones legítimas, aun cuando los gobernantes de entonces intentaron imponerlas con represión y el miedo al diálogo. Pues ahora mismo podemos caminar libremente, podemos caminar por el barrio de Santiago el Mayor. Nosotras, con este lema que también ha sido parte, digamos, de las movilizaciones, nosotras por arriba y el tren por abajo. Sandra, cuéntanos qué ha pasado, qué supone este juicio y cuál es tu análisis. A ver, pues yo creo que voy a empezar al revés, el análisis, porque como todas habéis compartido, era un día de lucha, de mucha lucha, pero también era un día muy feliz, era un día de celebración, era un día multitudinario. Yo creo que estábamos todas un poco como en las nubes, porque de repente había gente, o sea, gente de todas las edades, gente más mayor, abuelas con nietas, madres con hijas, amigas juntas, pancartas, colores. Era impresionante, porque no era todo el mundo siguiendo un lema, era cada una con su lema, y todos los lemas iban a una, que era, que claro, nos estamos aquí y no paramos. Claro, la diversidad estaba ahí a tope. Y eso sí fue una pena, como análisis, que se vea un poco perjudicado o ennegrecido o manchado por la actuación que llevó a cabo Delegación de Gobierno y la Policía. Porque no hay que olvidar que Delegación de Gobierno envió a la Policía, y no solamente hubo altercado, que los hubo en pequeña cal, fue residual, sino el hecho de que cuando llegamos a las vías, en una manifestación pacífica, alegre, reivindicativa, nos encontramos con cerca de 100, 200 hombres uniformados, bestiales, de la UPR, de la UIP, enfrentando a una manifestación de mujeres que iban reclamando sus derechos, que ellos estaban generando una situación muy violenta al llegar, que fue lo que ennegreció realmente o ensombreció a una manifestación que estaba siendo un total éxito, porque incluso ellos han tenido que reconocer que más de 50.000 mujeres participaron en esa manifestación. Era una provocación. Era una provocación. Sandra, pero incluso en la comida, cuando llegamos a las vías en la comida, según llegaron, arremetieron contra nosotras y nosotras íbamos cantando en ese momento. Estaban buscando un enfrentamiento y provocaron que hubiera un enfrentamiento. Cuando vieron que no lo lograban, porque nosotras no íbamos a entrar, ellos provocaron un enfrentamiento. Así es. Sí, es que además lo triste es que el movimiento feminista de Murcia, que había convocado y esa manifestación, que comunicamos a la delegación del gobierno todo el itinerario y dónde íbamos a leer el manifiesto, nos dieron su autorización de alguna manera. Y cuál es nuestra sorpresa, que siendo conscientes de que teníamos autorización, cuando llegamos a las vías se nos impidió el paso. Nosotros íbamos a leer el manifiesto después de las vías en esa zona y ahí esperando a ver qué, y recibiendo toda esa represión, pues se leyó de mala manera encima de un carromato el manifiesto, viendo que es que era imposible, y sobre todo una represión con sangre. Ya no solamente nos dejamos pasar, es que cargaron. Es que tenemos testimonio de cámaras que la policía incluso dejaba caer piedras enfrente para ver si las tirábamos. Es que estaba más claro que el agua. Sí, y, bueno, y esto, pues ya marcando que sí había una provocación, pues la realidad es que llegamos allí, como venimos diciendo, pues llegábamos en una actitud reivindicativa, porque yo creo que todos estamos de acuerdo que el 8 de marzo es un día señalado, pero es un día de lucha, de reivindicación, aunque sea desde un aspecto festivo, porque la reivindicación también se puede hacer desde un aspecto más festivo o más lúdico. Pero llegamos, como dice la compañera Olvido, íbamos a cruzar la vía con el permiso y la autorización de Delegación de Gobierno para leer el manifiesto. No por nada, ni por ninguna intención nuestra de provocar, sino porque siempre desde la plataforma Prosoterramiento se había leído el manifiesto desde un balcón que hay justo al cruzar la vía. Quien haya ido, las compañeras que escuchen, ya hayan ido a las concentraciones o las acciones que se han hecho allí, conocen perfectamente el balcón, el lugar. El objetivo era ese, llegar y leer. Llega la pancarta de cabecera, que llevaba ese lema de si las mujeres paramos, se para el mundo, con las compañeras de cabecera, se habla con policía y se permite, sorprendentemente, que se empiecen a cruzar, ¿no? Las compañeras empiezan a cruzar y se nos dice que de a una, que en fila de a una, podemos iniciar a cruzar. O sea, podemos empezar a cruzar. Las 50.000 personas en fila de a una, está bien. Eso está magnífico. Claro, la primera sorpresa. Yo creo que esa fue la reflexión que hicieron ellos después. Y yo creo que después dijeron, ¿qué hemos hecho? Yo creo que llegó uno que igual... Son capaces de pasar de una a otra. Y dijo, ¿quién ha dicho que esto puede ser? Esto no es posible. O sea, si tenemos que pasar de una en una a todas las compañeras y hay 50.000, pues la compañera Rosa, que estaba en la consuegra, hubiese pasado el día 18 de marzo. Entonces, bueno, empezamos a pasar y nosotros íbamos un poquito cerca de cabecera y sí comenzamos a pasar. No sé muy bien, porque nosotros estábamos ya en medio, pero si os acordáis, había un cinturón de policía a todo lo largo del vallado. Eso es. Y luego había un cinturón de policía en los pasos a pie de peatones, y luego estaban los furgones en medio de las vías, que ya era costumbre, y policías en medio de las vías. Pues empezamos a pasar, pero claro, de a una, pues entre árboles gigantes vamos pasando, y de repente empiezan a empujar, fuera, que saliésemos, y empiezan a cargar, a golpear con las porras, que luego nos contaron que en el otro lado también estaban cargando, porque yo creo que ahí fueron conscientes de, hay que parar, la gente ya no puede seguir pasando, porque esto no lo podemos mantener. Pararon cargando en un lado y a las que estábamos en medio nos expulsaron de la vía hacia el otro. Sí. Nos expulsan de la vía, la pancarta cruza de nuevo, las compañeras, a un grupo que habíamos cruzado después de la pancarta se nos niega el paso y nos derivan a cruzar por el siguiente paso a nivel. Por eso, por ejemplo, yo lo del manifiesto porque tuvimos que ir a la senda de los Garres y volver andando esa noche. Bueno, tuvimos que hacer un laberinto porque estaba en obra. Entonces, bueno, sí, es que estaba, querían que lo pasáramos bien esa noche. Entonces volvemos y bueno, pues nada, al final termina todo con ese pequeño susto imprevisto, pero sin más, termina una jornada que el análisis con una cervecita era que éxito de manifestación, madre mía, cómo puede haber tantísima gente, incluso, ¿no? Qué alegría que va a pasar después de esto, porque si las mujeres han salido hacia la calle, es que igual mañana el mundo es de otra manera, porque no era Murcia, sí, era el mundo. Eso. China, Hong Kong, en América Latina, sí, o sea, sí, en lugares donde nadie esperaría, o donde por nuestro privilegio o nuestro prejuicio pensamos que las mujeres no reivindicarían, en todas partes habían salido a decir, basta, estamos aquí. Y el día siguiente era como, ¿qué va a pasar? Pues bueno, la verdad que el día siguiente vino muy parecido al de al anterior, al 7, no al 8. Y a la semana, pues al igual que la familia de Resu, su hijo, me llaman por teléfono. Mi sorpresa cuando lo cojo es, te llamamos de la comisaría del barrio del Carmen. ¿Es usted Sandra Martínez Moreno? Pues sí, soy yo. ¿Tiene que venir usted a comisaría? Digo, bueno, pero tengo que ir a por algo, a recoger algo, voy con abogado, ¿por qué? Me dice, no le puedo dar más información por teléfono, pero si quiere usted, venga con abogado. Entonces le digo, bueno, pues no voy a ir hoy, tengo que contactar con una abogada, voy mañana. Vale, vale. Claro, ¿cuál es tu sorpresa cuando llega y dice, soy Sandra Martínez Moreno, tenía que venir? Ah, sí, pase usted por aquí, está detenida. Increíble. ¿Vienes tú voluntariamente a que se te detenga? Pues bueno, te toman declaración, todo esto, y ahí es cuando sabemos que la primera acusación es atentado a la autoridad por agredir a agentes de la autoridad en esa manifestación. Como le pasaba a Resu el día 8 de marzo, pues todavía no sabíamos, hasta un tiempo no supimos si esto se iba a archivar, si el juzgado lo iba a tramitar, si no lo iba a tramitar, porque claro, en el fondo tú te ves en una situación que dices, esto es surrealista, cuando llegue alguien que salga de la comisaría y ya no sean entre colegas, pues alguien va a decir, esto en base a qué, por qué, y lo va a archivar, y yo pues esto es una pesadilla de unos meses, pero bueno, enseguida me comunicarán un archivo o algo así. ¿Cuál es la sorpresa que nos vamos encontrando con estos montajes policiales que se basan en yo digo? La sorpresa es que se les avala desde las instituciones judiciales y se les sigue avalando por parte de la fiscalía. Entonces, fiscales mantienen acusaciones y jueces no archivan aunque no hay pruebas. Entonces nos encontramos con que 5 años después, pues yo ahora tengo un procedimiento el 14 de marzo donde se me acusa de atentado a la autoridad por agredir a un agente cuyas declaraciones son, yo no sé quién es esa persona. Y todo se basa en la declaración de otra gente que dice, yo sí sé quién es, la conozco, la vi allí. Y en base a eso, pues los jóvenes de las vías se enfrentaban a 8 años de cárcel, yo, no me veis, pero entre comillas, a 1 año de pena, me piden 1 año de cárcel. Y todo en base, no solo al testimonio, que sí, el policía testifica, pero también hay que dejar claro que hay una organización detrás que podría echar para atrás ese testimonio. Hay una institución judicial, hay unos procedimientos y esa institución avala que esto siga ocurriendo, cuando podrían haber puesto fin desde el primer momento. No hay pruebas, un archivo. Si usted me presenta pruebas, yo continúo con el procedimiento, sin olvidarnos, todas las que estuvimos allí, que la UIP de Valencia, que era la que estaba en ese momento, llevaba cascos con cámaras grabando en todo momento. Y no se ha aportado ninguna prueba ni ninguna grabación al proceso. Entonces, si tan claro estaba y si hubo una agresión, ellos podrían tener las pruebas de qué ocurrió. Sin embargo, sin ninguna prueba, pues nosotras aquí, ¿no? Pero hay compañeros que están pendientes, Ángel, Jesús, están pendientes de un procedimiento también en torno al conflicto de las vías, y compañeros a lo largo y ancho de todo el Estado español, por no irnos más allá de la frontera, que están asumiendo penas de cárcel, o que están teniendo que huir porque les están acusando de, pues, de cosas que cualquiera diría que es una libertad de expresión, que es una opinión, que si quien las dice tiene apellido puede decirla, si los que la decimos no tenemos apellido no podemos decirla. Entonces crea esa sensación de inseguridad y de vulnerabilidad. Pero bueno, otra análisis es que Resu siguió yendo a la manifestación con su familia, a pesar de que las vías estaban llenas de policía. Los movimientos feministas, el movimiento feminista dijimos, vamos a las vías y estamos con las vecinas, y después se han seguido organizando, hemos seguido participando, hemos seguido saliendo a la calle y seguimos reclamando. Por lo menos no nos pueden callar, estamos organizadas, ya no vamos a dar ningún paso atrás, vamos hacia adelante, más rápido, más despacio, pero para atrás ni para coger impulso. Lo que pasa es que en el camino hay mucho sufrimiento. Entonces ellos lo que intentan sobre todo es amedrentar y asustar y desmotivar a la gente. Y eso en muchos casos lo consiguen. Porque a nadie, o sea, ni a mi peor enemigo le deseo pues los años estos que ha podido pasar, está pasando Sandra y que hemos podido pasar nosotros, y que tu vida queda ahí, y sobre todo en estos jóvenes, todavía más jóvenes, en stand-by, sin poder hacer nada, ¿eh? Sin poder ir a ningún sitio, porque el objetivo es, vosotros queréis hacer esto, pues nosotros os vamos a amedrentar, y tienen en su mano las herramientas que son la ley Mordaza, en los cuales estamos todos los colectivos y toda la gente en contra, porque tienen las manos abiertas para hacer lo que quieran con nosotros. Sí, y que es inexplicable que cuando estos partidos que ahora gobiernan estaban en la oposición, se comprometieron a derogar la ley Mordaza, y ahora están ya años en el gobierno y no han dado ningún paso en ese sentido. Entonces no nos fiamos tampoco de esas palabras que nos dicen, porque está la ley Mordaza y el Código Penal, también con una serie de artículos que, como dice Resu, de lo que pretenden es acallar la protesta vecinal, social, la de las calles. Y por una parte con alguien lo conseguirán, pero la fuerza de la razón y del ansia de libertad de las personas, pues no nos va a detener. O sea, que eso también es un hecho. Y yo también quería apuntar en el tema este de que, estando en nuestra, como estamos en un Estado de Derecho, y Amnistía Internacional, que siempre elabora informes a niveles de otros sitios del mundo donde estas garantías son mucho más, o sea, quedan más en entredicho. Sin embargo, aquí en España hay este año en concreto un informe en el que uno de los temas investigados ha sido el tema de, o sea, todas las denuncias que han habido en torno al soterramiento de todas las personas, y en concreto el de este año ha salido el caso de los jóvenes de las vías, como un ejemplo claro de la vulneración de los derechos de los ciudadanos con esta ley Mordaza. La cual Amnistía Internacional está totalmente de acuerdo en que, o sea, y reclama su derogación. Entonces, quiero decirte que no estamos hablando de pequeñas cosas, estamos hablando de algo muy relevante, en el que, bueno, pues que el caso de Sandra, en el que es un tema tan inminente, es igual de importante, puesto que es otra vez el mismo tema. Vale. De las jornadas de movilización del 3 de octubre del 2017, el peso de la ley, ¿no?, cayó en este caso entre tres jóvenes. En el contexto de la manifestación multitudinaria del 8 de marzo del 2018, esta vez, ¿no?, Sandra es procesada con falsas acusaciones. Esto es sin duda un abuso de poder y una aplicación, ¿no?, de la ley Mordaza. Ahora, ¿no?, próximas al 8 de marzo, 5 años después, ¿no?, ¿qué esperáis? Bueno, yo lo primero es que asuelvan a Sandra. Por supuesto. No, porque es Sandra, como puede haber sido yo, o cualquiera de las que estamos aquí. Le ha tocado a ella, pues por yo qué sé, porque le pasaba por ahí en ese momento, en ese preciso segundo. Entonces, esto no es algo personal, esto es algo de todas, esto es algo político. Y entonces, tienen que asolverla, sí o sí. Si no, pues solo hay que ver todo el movimiento que ha generado de apoyo a Sandra. O sea, es que yo continuamente recibimos, o sea, que hay todo un movimiento organizado en torno al apoyo a Sandra, porque todas entendemos que es Sandra, pero podíamos ser nosotras. Yo entiendo que habrá justicia y que esto será así, saldrá Sandra suelta. Es que no me cabe otra opción, sino pues tendremos que ver qué pasa. Pero ahí estaremos, sin ninguna duda. Olvido. Sí, bueno, yo también espero que en torno a este suceso también las feministas todos nos unamos. Y sería, como tú estás diciendo, todos los grupos, todos los colectivos, nadie ha dicho yo no, todo el mundo apoya a Sandra, estamos todas con Sandra. Entonces yo espero que este 8 de marzo sea un movimiento masivo en la que este sea un lema común, porque ahora esto nos une a todos los feminismos, por allá, por acá, y bueno, las feministas son las que convocan, pero todos los movimientos sociales van a estar ahí en ese 8 de marzo. Eso es lo que yo espero. Sí, continúa. Y que escarbando, que detrás de eso está la represión de la reivindicación, ¿no? O sea, que es que eso es también algo muy simbólico, porque detrás está el que se repriman los movimientos sociales, eso políticos es reivindicativos, ¿no? Yo este 8 de marzo lo que deseo es que todos, como estáis diciendo, y todas, vayamos a una en absolución para Sandra. Eso por supuesto, ¿no? Es muy importante cuando se vive en primera persona, como lo está viviendo Sandra, el sentir ese calor y ese apoyo. Y eso es lo que te da fuerza y energía para continuar. Con lo cual es muy importante esa unión y esa reivindicación. Por supuesto, y la reivindicación de que queremos la derogación de la ley Mordaza. O sea, una cosa sin la otra, ¿no? Sí. O sea, que todas con Sandra, absolución. Pepa. Pues, y además que por supuesto la unidad en la diversidad, que es fundamental, claro. y que una forma de ese apoyo a Sandra sea mantenernos en esa lucha, en esas reivindicaciones y en esa resistencia feminista. Murcia siempre hemos estado ahí desde hace muchos años, en movimientos y sumándonos a cualquier movilización que sea que ponga en el centro en el eje de todas las movilizaciones la vida, que es lo que nos mueve a las mujeres, y bueno, y por supuestísimo, como ha dicho Sisa, a solución, vamos, seguro. Eso es lo que esperamos. Y si no, haremos un taller de autodefensa con Arancha. Las energías van a ir en este camino. Sandra, para ir cesando el programa. Pues yo, a ver, yo sinceramente también me espero la solución, porque como ha dicho Resu, el daño no se hace solo. Porque realmente no tienen capacidad para hacernos daño al honor o a la moral, porque la policía no tiene capacidad para eso. Cada uno sabe en el sitio en el que está y ellos no pueden atacar eso. Pero sí tienen mucha capacidad para hacer mucho daño a nuestra familia, al entorno, con la inseguridad que se genera. Entonces, es verdad que es un proceso que debería ser, cuanto mínimo, rápido. O sea, sí, ya que me estás acusando de algo injusto, que no dure mucho en el tiempo. Entonces yo me uno a la reivindicación de absolución, pero creo que la mejor manera, y lo que yo espero realmente, es un 8 de mayo, o sea, un 8 de enero de marzo. masivo. Eso. O sea, que la demostración de apoyo también sea una demostración de fuerza. Eso. Llevamos años soportando dinosaurios, soportando insultos desde cualquier pedestal, cuanto más alto mejor, y yo creo que es un momento para decir, sí, si nos tocan a uno, nos tocan a todas, tenemos muchas diferencias, pensamos muchas cosas desiguales, pero no vamos a permitir que a nadie se la toque. Y estamos unidas, hemos venido aquí con un mensaje muy claro. Si nos pisáis, renacemos. Sí. Y no podéis hacer que no volvamos a renacer. Pues sí, nada, muchas gracias. Si somos hierba mala, nunca vamos a morir, o sea, que no lo intenten. Y si tocan a una, nos tocan a todas. Bueno, pues con ese lema terminamos, si nos tocan una, nos tocan a todas. Estaremos en el bloque con Sandra, sí, que eso también es importante, sí, ¿no? Cuéntanos algo del bloque antes de cerrar. Que no está hablando, Mauri, que me ha emocionado. Es que es un programa, a mí de verdad que es un día que no recordamos tanto como se merece, y que a veces pasa muy de largo y después no nos sentamos a analizar y valorar la importancia de cuando nos juntamos, de festejar y de celebrar esos días, no solo ese día, sino también más a menudo, porque son momentos muy bonitos y que cuestan mucho organizarlos, que cuesta mucho trabajo mantenerlos y que hay que recordarlos como se merecen. Pero el 8 de marzo de este año Igual que agradezco de verdad muchísimo a todas las organizaciones, movimientos que hasta ahora han estado apoyando, porque es verdad, como dice Resu, se sacan fuerzas de cualquier sitio, es cierto, se sonríe cuando corresponde, también es verdad, pero si no hubiese apoyo detrás es muy difícil, claro, bajar las escaleras cada día y volver a subirlas. Claro. Entonces, muchísimas gracias a todo el mundo y el último esfuerzo, la última petición, la más gorda, el 8 de marzo, hacemos bloque conjunto. Vamos a sacar un bloque en torno a Sandra Solución dentro de la campaña. Va a ser bastante divertido, vamos a intentar ir haciendo cosas dentro del bloque, llevar algo que nos simbolice, igual aparece algún moño por ahí que otro. Vamos a intentar hacerlo y luego el 14 de marzo, el día del juicio, también vamos a convocar a la puerta. Vamos a intentar que ese señor juez, que no lo conozco todavía para decir nada bueno ni malo de él, pero que vean que estamos organizadas, que somos muchas compañeras y que tenemos muy claro que si tocan a una nos tocan a todas y que vamos hasta el final con esto. Muchísimas gracias. Gracias por haber escuchado este programa. Si estáis en Murcia, os animamos a formar parte del bloque de apoyo a Sandra este 8 de marzo y a que firméis, si todavía no lo habéis hecho, la petición que hay abierta en change.org. Y también igualmente a que sigáis en Facebook e Instagram a Todas con Sandra para difundir y apoyar. Y también a que, si puedes, compartas este programa para que consigamos más apoyos y alianzas. Que la radio feminista os acompañe y nos vemos en las calles.